es más. Producciones musicales Libertadores Guani, siempre con los mejores. Ahora presentando a la cantautora del Chimaycha, Isabel Alviar. El conjunto Los Viramiches de Aurquilla. ¿Qué dice Gregoria Casas? Difusor de la música chimaycha. Sentimiento, Jesús Aconde, Florian Sánchez.